¿De qué me hablas? Caracol a Contramano, Soda Stereo, Guacho, Los Redondos, Guasones, Muerte al Tío Costa, Virus, Se va el Camello, Ilia Curiaqui, El Mató, Salta la Banca, Cruzando el Charco y de muchos más. Muy buenas tardes, bienvenidos a la décima edición de ¿Qué me hablás? Viernes, ayer, aniversario de La Plata. María, nuestra compañera platense. 133 años cumplió. ¿Ciento? 133. Ahí va. Lenguas. Maca, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Muy buenas tardes, chicas. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, acá andamos. Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito en las mujeres y el rock. Así es, vamos a estar hablando de Hilda Lizarazu. Muy bien. ¿Y en los mitos? La sección predilecta del público. Yo no público. Sé nada de qué vamos a hablar de los mitos, así que contame. Por ahí no te gusta. ¿De miedo de vuelta? Famosos y fantasmas. No. Rockeros que son fantasmas en la actualidad y, bueno, rockeros que vieron fantasmas. Bueno, buenísimo. Y en el debate vamos a seguir con la década de los 90 y vamos a hablar principalmente de las bandas que incluyeron géneros o géneros que no eran rock a sus canciones de rock. En el caso del arriero... nadie lo pensó, ¿entendés? No fue una... ¿Vamos a hacer una versión de un tema de Atahualpa Yupanqui? No, estábamos tocando un blues como si fuera Led Zeppelin haciendo blues. Muy bien, el rock incorporó nuevos sonidos a sus melodías y se permitió jugar con diferentes texturas en los géneros agregados. Uno de los principales ejemplos es el de Divididos, cuando hizo el cover del arriero de Atahualpa Yupanqui. En el 88 se creó la banda Divididos, que fue luego de la separación de Sumo, cuando murió Luca Prodan. Muchos de los temas inéditos que la banda había mostrado en sus recitales en obras fueron incluidos en su siguiente álbum, La Era de la Boludez. En La Era de la Boludez está este tema de Atahualpa que estamos escuchando en este momento, El Arriero, cantado por la excelente voz de Ricardo Mollo, que tiene una voz... Es casi orgásmica, me animo a decir, la voz de Ricardo Mollo. Yo sinceramente opino que tienen que sacar una de las siete maravillas del mundo y ponerla a la voz de él. Natalia Oreiro, que lo guampió. No, la verdad es que no hay gente que se anime a dejar a Mollo y mucho menos a meterle los cuernos. No sé si eso es real, pero si es real, no sé, es una desagradecida. Bueno, vamos a lo que nos compete, que es el rock en sí. Así que en el disco La Era de la Boludez también tenemos Qué Ves como uno de los grandes éxitos. Y se consagró, digamos, este disco al llenar el estadio de Vélez con 20.000 personas. Y apurando la trompa por esos cerros, el arriero va. Bueno, otro de los ejemplos de bandas que tomaron cosas de otros géneros son, por ejemplo, Los Piojos, bueno, una banda que se formó en el 87, liderada por Ciro Martínez, que ahora lo vemos y es Ciro y Los Persas, ya abandonó a Los Piojos. Bueno, de todas las bandas surgidas durante la década de los 90, Los Piojos fueron una de las más populares, incluso después de su separación. No solo por el poder de convocatoria que tenían y las importantes cifras de ventas en sus álbumes, sino también en la discografía de carácter sólido que fue haciéndose cada vez más personal. El Indio Solari dijo que eran casi la mejor banda de los 90. Sí. Quizás exageró un poco para quien no les gustan Los Piojos por ahí, claro. Pero lo dijo. Es que el Indio Solari se anima a decirlo. En una de las breves entrevistas que dio. En el 92... la banda se metió por primera vez en un estudio de grabación y grabaron su disco Chuck to Chuck, en el cual incorporaron una versión que se llama de Gira Gira, el tema que es de Carlos Gardel, que fue grabado en los... Es de Enrique Santos Discépolo. Claro, pero es el tema que en el 29 lo escribió, claro, Discépolo. Gardel lo popularizó en los años 30. Gardel le dio la voz y Discépolo lo escribió. Enciende mi desvelo en la noche sin consuelo. Bueno, muchos dicen que la consagración de esta banda de Los Piojos llegó años más tarde, exactamente en el 96, con su nuevo disco llamado Tercer Arco y con un nuevo tango que reversionaron llamado Gris. Gris y Esquina Libertad, que es otra de las grandes canciones que este incluía, fueron canciones de su último disco, como bien dije, y fueron terminados muy sobre la hora. O sea, lo grabaron y lo sacaron. Fue así, como su etapa de grabación. Dicen que hay canciones que las terminaron de escribir en el mismo estudio. Un segundo antes. Bueno, la banda nuevamente lanzó un tema fusionando el tango y el rock, una vez más, bajo las influencias rioplatenses. El techo de tu pieza en esta noche. Otra de las grandes bandas que fusionó otro género con el rock, en este caso el funk y el punk, fue Illya Kuryaki and the Valderramas. En este caso vamos a analizar Es tuya, Juan, que es un gran tema de los 90, cuando Dante Spinetta y Emmanuel Orvilleur en los 90 tenían 15 y 16 años y hacían sus primeras apariciones como teloneros de Charlie. Spinetta nunca les quiso dar el beneficio de que sean sus teloneros, más que nada por no ayudarlos, digamos. O sea, no ayudarlos en el sentido de como no darles el espacio para que crezcan por sí mismos. Ellos mezclaron el funk y el punk con el rock, también el rap. Y su primer CD fue Fabrico Cuero, que salió en el 91. Y tiene letras muy irónicas y pegadizas. Entre ellas está Es tuya, Juan. Y también es de ellos nuestra cortina principal de ¿Qué me hablas?, como nuestro programa, que salió años más tarde en su disco Leche. Bueno, ahora llegó el turno de lo que yo sé como el Indio Solari. Yo voy a decir, para mí la mejor banda de los 90 fue Babasónicos. Cuac. Trajeron una muchísima variedad. Voy a ignorar ese cuec que sonó acá al lado mío. Después, cuando terminemos de debatir todo esto, vamos a decir qué banda nos pareció mejor de los 90. Bueno, esta banda trae muchos sonidos nuevos al ambiente del rock y vino como a romper un poco lo que ya estaba establecido. Trajeron, por ejemplo, fueron los precursores del nuevo rock nacional y también del rock sónico, que es una movida que se caracteriza por acercar al rock al pop. Y bueno, ellos también venían así como los Illya Kuryaki, tenían una estética muy muy nueva, muy alternativa. Entonces todos se quedaban viendo, ¿y estos quiénes son? O sea, ¿qué se piensan estos que vienen de pantalones de cuero ajustados, los pelos largos, a decir gansadas? Y decían eso, y encima con esta música que a nadie le puede gustar. O sea, es hasta el día de hoy que los Babasónicos tienen tanto fans como detractores, pero igual, a pesar de que pasan los años, ellos se siguen manteniendo en pie y cada vez hacen más recitales y su popularidad aumentando. Ahora llegó el turno de Dos Minutos, originaria de Valentina Alsina, en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, esta banda tenía letras muy cargadas de la historia del país, del barrio, del alcohol, de la delincuencia, los problemas con la policía, los trabajadores, las peleas callejeras y hasta también del fútbol, han sabido hablar. En su sonido incorporaron al punk y se dice que fueron los sucesores de Los Violadores, otra gran banda de allí, de esos años. En realidad, Dos Minutos no se encontraba solo en las bandas que probaban con el punk rock, sino que en la misma época la banda Flema, liderada por Ricky Espinosa y Ataque 77, también fueron grandes aliadas del punk argento, como ellos, o sea, no fueron los únicos. Había otras bandas que también lo sucedieron. Bueno, ahora para cerrar vamos a concluir con vos, Babasónicos, la mejor banda de los 90. Sí. Yo voto por Ilia. Yo por Los Piojos, voy con El Indio. Los Piojos. Y no me pareció la comparación de Babasónicos y Ilia Kuriaki. Acá la productora... Pero quiero decirlo. Son muy parecidos por el hecho de que vinieron a romper con una... con algo que ya estaba impuesto y fueron sumamente criticados porque, o sea, uno eran dos muchachitos que venían vestidos como en los 70, una onda kung fu. Igual Ilia Kuriaki fue más que nada criticado por sus apellidos, más que nada. Y no solo eso, sino que... padres famosos. Eran chicos que lo que cantaban era mover el culo, barajarme en la bañera, nadie entendía. También muy popularizaron bien. Mucho la palabra deforme, ponele. ¿No les pasa? Que la palabra deforme la dicen ellos dos nada más y nadie más. Bueno, vamos a... escuchar un pequeño tema de esta generación de los 90. Mañana por la mañana me tomo un tren para la ciudad con la nona y los siete hijos que lloran diciendo: mamá, tenemos hambre, tiranos matambre, mamá, tenemos hambre, porque nacieron para ser argentos. Ahora arranca el segundo bloque de ¿Qué me hablas? ¿Podés recordarnos las redes sociales? Oh, ¿cómo no? En Facebook nos encuentran como ¿De qué me hablas? Y en Twitter, ¿De qué me hablas? RR. Arroba, no se olviden. Bueno, arroba. En Twitter va todo arrobadísimo. Bueno, ahora nos encontramos con las mujeres y el rock. Así es. Hoy te traje a Hilda Lizarazu. Así es, como adelantábamos en el primer bloque. Así que todo tuyo. Bueno, Hilda Lizarazu, como bien es de puro conocimiento, es una cantante de rock argentina, nacida en Corrientes. fue cantante, no, porque no se murió, pero en su momento fue cantante, fotógrafo e incluso docente, y pasó ni nada más ni nada menos que por los Twists, y hasta fue corista de Charly García. También formó la banda Men Ray. Su adolescencia la pasó viviendo en el exterior, en Nueva York, pero en su regreso al país en la década del 80, Hilda Lizarazu encontró la clave de su éxito. Y a pesar de que la fotografía era otra de sus pasiones y una de las razones por la cual volvió a trabajar al país, el mundo de la música logró por convencerla también. Simultáneamente que trabajaba como fotógrafa en la trastienda del rock, inició su carrera como cantante integrando bandas como Sweater y Los Twists. En el año 87 forma junto al guitarrista Tito Lo Sabio, quien también fue su pareja durante mucho tiempo, el grupo Man Ray, siendo vocalista, líder y la imagen referente de la banda, ¿no? Estuvieron juntos tocando durante 12 años y sacaron 7 discos con canciones muy conocidas que se transformaron en hits del rock nacional. Hasta una de sus canciones, Todo Cambia, fue la cortina del programa de televisión Éxito de los 90, Montaña Rusa, y por eso también fueron muy criticados. Como que dejaron de lado sus principios y se fueron a la televisión, a la comercialización. Pero bueno, poco les importó. Además de lograr un gran éxito de ventas en todos estos 7 álbumes que sacaron, también recorrieron gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y de España, tocando siempre en vivo, haciendo sus recitales bien como ellos sabían hacer. A su vez, era vocalista, ni más ni menos, que de Charly García. O sea, tuvo una época muy trabajosa Hilda Lizarazu, porque estaba con su propia banda y además era la vocalista de Charly. Así que eso hizo que la banda Man Ray tuviera un parate, porque también Tito Lo Sabio tenía sus propios proyectos. Pero luego continuaron. ¿Con Charly estuvo en el subacuático? Así es. Increíble. Sí, vamos a escuchar después un poquito de eso, porque es muy gracioso. Como, muy bueno ese recitar, la verdad. Cómo se compenetraban los dos, se entendían. Se conectaban entre ellos. Había química. Sí, la verdad que sí. Yo lo vi, nunca lo había visto. Lo vi por YouTube cuando buscaba para hacer esto. Y éramos muy chiquitas en el 2009, sí. Como para venir hasta acá. Bueno, vos eras de acá. Pero... Bueno, pero igual. Tenía que venir hasta acá e irme a Buenos Aires. Igual nunca se me ocurría. Como muy tonta. Así que bueno, a pesar de ese parate, continuaron con sus proyectos y siguieron sacando discos. Ahora llegó el turno de hablar del concierto subacuático que Charly hizo el 23 de octubre de 2009 con Hilda Lizarazu, que para muchos fue como un regreso de Charly a los escenarios tras una larga rehabilitación que tuvo por sus problemas con las drogas. En la quinta de Palito Ortega, que hablábamos el último programa, hablábamos de eso, de que Pablito era el diablo porque estaba con todas estas cosas. Sí, mala influencia. Los mitos del rock. Bueno, Hilda y Charly habían hecho unos trabajos juntos antes. Ella le hizo los coros de algunas canciones y bajo una lluvia torrencial que arrasó con el estadio de Vélez aquel día, hecho que después Charly García le puso ese nombre al recital subacuático porque nunca había llovido tanto y todo el mundo mojado. El primer concierto subacuático del mundo. Mundo, así lo nombró. Si no era Charly, ¿quién iba a ser? Muy, muy evidente. Y bueno, se juntaron y Hilda lo acompañó muy bien, como decíamos. Y como solían hacerlo unos años antes, ella era corista y tocaban por alrededor del país. Bueno, juntos tocaron Símbolo de Paz y vamos a escucharla un cachito. Hilda deja el grupo Man Ray en el año 1999 a modo de retiro espiritual, así lo llamó ella. Y se aleja de la ciudad para erradicarse en Córdoba, en un pequeño pueblo cordobés. En este periodo es madre y experimenta diferentes tipos de sensaciones y experiencias, como bien ella lo dijo en una entrevista, que dentro de este retiro que quiso hacer, la va a inspirar a hacer la realización de su primer CD como solista, titulado Gabinete de Curiosidades. Es lanzado en el año 2004 y fue ganador el premio Carlos Gardel a la música en la categoría Mejor Disco Pop de Cantante Femenino. Una de sus canciones más conocidas es Amapola, entre obviamente muchas otras, pero esta es la más conocida para mí de ellas, la más linda que tiene. Ahí la escuchamos, por si no la conocés, para que te pongas en onda. Este cielo de enero trajo una amapola en forma está mareada. Su cuerpo quiere descansar. Es madrugada. Hilda Lizarazu es una referente de las mujeres del rock argentino. Sin que le tiemble la voz, nunca. Ella tuvo su pasado perfecto junto a gran Charly García y tuvo un presente soñado cuando se consagró como solista y sacó 3 discos que fueron grandes éxitos en el ambiente musical nacional. Sola o acompañada, esta mujer siempre supo cómo hacer rock. ¿De qué me hablas? Un programa de rock. Bienvenidos al tercer bloque de qué me hablas, esta vez con mitos y fantasmas. Acá estamos con la gran columna de mitos del rock, que aparte de esta la hice con miedo. Por empezar, que yo no la quería arrancar a hacer a las 2:30 de la noche y aparte lo único que podía pensar era en mi compañera Tata. Estás loca, son malas la mía. Acá, me estoy dando cuenta. ¿Otra vez tuviste que poner la cintita en la camarita o esta vez fue menos turbio el blog? No, la cintita en la camarita sí, sigue ahí. No sea cosa que ya me la hayan podido hackear y no. Que aparezca Camus Hacker. Claro, y yo ahí como Coqui Ramírez, pobre. Qué feo que fue eso de Camus Hacker. Yo, mirá, si tuviera el lomo de Coqui Ramírez... No me importa que me hackeen lo que quieran, no, ya está. Bueno, hoy en mitos de famosos y fantasmas traigo famosos que son fantasmas ahora, después de muertos, y un famoso que ve un fantasma, ¿no? Esto es muy loco, chicas, porque bueno, esto lo dijo el propio Paul McCartney, que... cuando todavía estaban los 3 integrantes que quedaban de los Beatles vivos, o sea, Ringo, George y Paul, estaban en 1965 juntándose a grabar un single que se llamaba Free as a Bird, y en eso estaban en el estudio y sintieron la presencia de alguien. Y uno dijo, es John, como que los estaba acompañando ahí, cantando con ellos esa canción. Ojalá John estuviera vivo. No. O fuera por lo menos un fantasma. Claro. Que siga cantando en realidad. Pero nunca lo vieron. Como quiera, si quiere fantasma, zombie, como quiera. Claro, lo sintieron solamente. Decía que había una gran cantidad de fenómenos extraños en el estudio. Había ruidos que no deberían haber estado allí. Equipos que funcionaban solos haciendo toda clase de cosas extrañas. Y había una sensación general de que John estaba cerca. Entre ellos no lo decían, pero sabían quién era. El que estaba, el fantasmita que molestaba. Yo quiero hacer un paréntesis en este primer mito. Cuando la mamá de Rodrigo dijo que sentía a su hijo, todos la acusaron de loca. Y ahora, claro, como lo dice Paul McCartney, igual es una sabiduría sobrenatural. Es que igual es Betty Olave contra Paul McCartney. Bueno, pero es lo mismo. Hay una gran diferencia. Capaz que el potro también está. Ojalá también. Parte. También me gustaría. teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Ahora llega el turno del gran Sting, el cantante de Police. El tipo acá, bueno, obviamente él no es un fantasma, está vivo, está más vivo que nunca, un hombre muy fuerte. Más vivo que todos nosotros. Claro. Bueno, el tipo dice que en una oportunidad, en su casa en Londres, se despertó así, muy abruptamente. Claro, muy abruptamente a las 3 de la mañana. ¿Qué sabemos de las 3 de la mañana, chicas? No se dice lo que se sabe de las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana es el horario de los fantasmas, es la de hora, los muertos. Es la hora del diablo, las 3 de la mañana. Agarras, si vos te levantás solo entre las 3 y las 4 de la mañana, es que te está mirando un fantasma. Claro, si vos te despertás, viste que todo el mundo se despierta, toquetea el celular a ver qué onda. Desde que me contaron eso, cuando me despierto así en la noche, nunca agarro el celular para no saber la hora. Y bueno, dieron, yo que vos lo agarraría, porque si son las 3, yo hoy me levanté a tirar algo por la pieza. No, yo hoy me levanté 3:20, pero bueno, lejos de hacer. Me habías pasado 20 minutos. Lejos de asustarme, tenía calor, abrí la Yo me acosté 3:15. Ah, bien. Ella es del fantasma. Ella es del fantasma, eso iba a decir. Bueno, Ting se levanta a las 3 de la mañana y vio como una mujer con un nene en brazos lo miraba fijamente desde el rincón de una habitación. No, me muero. Dice que se estremeció tanto que despertó a su mujer, que estaba durmiendo a su lado, y cuando la mujer la vio, dijo, ¿quién es esa? Como pensando que se había entrado alguien a la casa. O sea, que la mujer también la vio, no fue fantasía de Sting. No, capaz que era una que él se estaba, viste, levantando y la metió ahí como diciendo, entró un fantasma. Yo creo que si su mujer no se dio cuenta de eso, y no sé, pero a veces no quieren darse cuenta. Ahora les vengo a hablar también hace ya varias ediciones en esto de los mitos del rock. Hablábamos de que Michael Jackson estaba vivo, que había gente que aseguraba en haberlo Francia. Visto. Sí. Exactamente. Bueno, parece que no solo que no está vivo Michael Jackson, sino que también es un fantasma. ¿Me pueden creer eso? Y bueno, dice su hermana, la Toya, que semanas después de morir, ya sabemos por eso, en situaciones extrañas, relató que el supuesto espíritu del ex rey del pop seguía deambulando en la casa familiar que tienen los Jackson en Los Ángeles. Dice que después de la muerte de Michael habían empezado a escuchar como si alguien estuviera bailando en cierta parte de la casa. No, me muero, mentira. Es posta. Aparte puede ser tranquilamente el fantasma de él. Claro. Haciendo eso. Dice, yo no creo en los fantasmas, pero si ustedes dicen, choque. Dice que con el equipo de seguridad, porque ellos están llenos de policías en esa casa, todo, iban a escuchar que eran esos ruidos, esos pasos de esos baile. Esos zapateos. Y no había nadie cuando llegaban, ¿entendés? Era como algo muy loco. Dicen que, bueno, que el ruido empezó a escucharse con mayor intensidad y el perro ladraba siempre todas las noches a la misma hora. Otro mito que tenemos ahí, los perros cuando ladran a la nada es que están ladrando fantasmas. Son mucho no, más que basta, nosotros. No me digan más de esas cosas. Igual yo le recomiendo a la Toya Jackson que ponga camaritas en actividad paranormal, ¿viste? ¿Sabes la cantidad de camaritas que deben tener? Y bueno, si no lo ven, no está. Sí, pero claro, pero las camaritas no toman a los fantasmas, nada de eso. Pero no se pones tal con el piso, ponele y ves las huellas. Ah, bueno. Oh, ese hicieron en la cinza. Bueno, el perro obviamente no sabía a qué le ladraba, pero él estaba ladrándole a la pieza de Michael. O sea, el perro no sabía que esa era la pieza de Michael. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando los perros ladran y como que miran algo fijo, ¿viste? Es como... Sí. Dice que el guardia de seguridad tampoco lo sabía y era ahí donde escuchaban siempre todo. Todo en la habitación de él. Bueno, puede ser tranquilamente. Bueno, la Toya dijo también que hasta los vecinos afirmaban que ver cómo la ex estrella del pop cantaba o abría las cortinas. Y todos lo veían. Imagínate la carucha de Michael abriendo la cortina después de muerto encima. O sea, yo me desmayo. Te asustaba, imagínate verlo en espíritu. Bueno, por ahí volvió en su mejor época. Y por ahí era el Michael ochentoso y no vino el Michael del 2013. No, ya el espíritu viene como te fuiste. Sí. Como te fuiste, vuelve. Malísimo. The qué me hablas? El rock. Del presente. ¿De qué me hablas? Ahora es el turno de nuestra productora con los subgéneros alternativos. Sí, hoy ya no me hice tanto la loca, ya hoy sí traje un subgénero alternativo, no como en los últimos programas que estaba trayendo cosas que se relacionaban pero no directamente. Hoy traje, como podemos estar escuchando, el math rock, que es un estilo de música que surgió a finales de la década de los 80 en Estados Unidos y en Japón, que tuvo como principal influencia y como origen el rock progresivo, es como una rama de este, por lo que suele ser considerado subgénero. Se caracteriza por su complejidad en los ritmos y lo raro de las estructuras, porque maneja espacios y tiempos extremos, se podría decir. El nombre del género se debe a que los músicos utilizaban por lo general la matemática, por eso es math rock, math en inglés es matemática, lo utilizaban para encontrar la creatividad al momento de escribir y realizar sus canciones. Igual, ¿en qué momento te inspirás con matemática? Y hay gente que le emociona un poco más. Que es un poco extraño. Que a lo nuestro, que por ahí es más lo social, más lo artístico, pero... Como en el curso de ingreso que todos decían que se habían anotado en periodismo porque no tenía matemática. Claro, pero la gente es media básica en el sentido. La matemática puede ser muy inspiracional también, ¿eh? Tiene cosas muy bellas. Por lo general, en este género la voz no sobresale, es un instrumento más. Y si no directamente, las bandas son instrumentales. Es utilizada como un sonido más. Y se escucha poco, casi nada. Posee melodías angulares, este género, lo cual es bastante interesante porque si vos ves en... pentagrama. Si te fijas en el pentagrama, muy bien, muchas gracias. Las notas no están pegaditas ni seguidas, sino que se ubican en lugares como extremos, lo cual hace que sean angulares, justamente como sugiere el título. Consisten en progresiones melódicas, ves que en vez de avanzar en intervalos pequeños, lo hacen intervalos grandes. En vez de generar melodías donde las notas están una al lado de la otra, se busca cierta lejanía armónica para que transmita un grado alto de imprevisibilidad. Formando triángulos, escalenos. Hablando de matemática. Te estás emocionando mucho con la parte de matemática. Estoy tratando de encontrarle el sentido. Pero es un poco más de matemática aplicada, no es tan básico como lo que nos dieron. Matemática aplicada, no la conozco igual, me la dieron en el colegio. Bueno, ponele, no sé qué colegio fuiste vos. Bueno, vamos a escuchar ahora un temita de una banda. Traje tres bandas que se destacan dentro de este subgénero. Principalmente hay dos estadounidenses y una inglesa. Traje Battles, es la primera, es una banda neoyorquina formada en el 2003. Vamos a escuchar un poquito para saber bien cómo suena este subgénero. Este tema se llama Ice Cream. Thank you. Bueno, para continuar con este nuevo sonido que estamos insertando acá en De Qué Me Hablas, con este subgénero del rock, del math rock, vamos a ir con un tema de Don Caballero. Es una banda también estadounidense de Pensilvania que hizo un muy buen disco. Tiene un disco lanzado que como creo que el tercer o cuarto tema es este, que se llama Haven't Lived Afropop. Está muy bueno, vamos a ver un poquito cómo suena. Ya para ir cerrando este nuevo subgénero, vamos a ir a un tema de Fouls llamado My Number, esta banda de Oxford, Inglaterra. Creo que es la más reconocida de estas tres, creo que es a mi gusto personal la mejor, suena bastante lindo Fouls. Así que bueno, vamos a ver, para cerrar un poco esta columna. Así es, nos vamos con este tema, terminamos el bloque con este tema. qué me hablas? Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos hasta arriba. No tan de rock. Mi samba para olvidar. Tommy pan y pinga for your little chicha chicha. Ahora vamos a escuchar un informe especial que hemos hecho nosotras, porque creemos que varia gente que nos escucha quizás es música, o sea, músico o música, y le interesa saber sus derechos o lo que puede lograr siendo músico y cómo lograr, no sé, subsidios, ayuda. Así que vamos a escuchar el informe de la Ley de la Música. La ley número 26.801, promulgada en enero del 2013, conocida como la Ley de la Música, tiene por objeto el fomento de la actividad musical en general y en particular la nacional. Este proyecto de ley fue elaborado en forma colectiva por cientos de músicos y referentes de la actividad musical de casi todo el país. El proceso de construcción de la ley duró 4 años. Aníbal Fernández, senador por el Frente para la Victoria, durante el debate en el Senado, expresó: no es un trabajo chiquito y me alegro muchísimo de lo que he escuchado porque, como diría Atahualpa Yupanqui, en algo nos parecemos. Realmente ese concepto por el respeto por el otro, por el respeto por exhibir el arte, por el respeto de lo que significa trabajar en esto, ¿no? Decía nuestro señor, cantar es rezar dos veces, es la capacidad de todos de poder expresarse de la mejor manera, pero para eso no solamente hay que tener la capacidad, que la mayoría de nuestros artistas la tiene, sino tener la oportunidad. Y para eso es imperioso entonces que nos aboquemos nosotros en la responsabilidad del Estado promotor de motivar, de generar a partir, primero, de la Ley de Medios Audiovisuales, que del artículo 97G le genera la parte de los fondos, y segundo, la vocación de insistir que nuestros artistas están primero. Aquella sesión culminó de la siguiente forma. Resultan 60 votos afirmativos, unanimidad. Aprobado por unanimidad, en ley se comunica al Poder Ejecutivo. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Los principales puntos de la ley son: la creación del Instituto Nacional de la Música, que actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, cuyo objetivo es el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical. La creación de circuitos estables de música en vivo en cada región cultural del país, con la integración de lugares estatales, privados y comunitarios. La participación en las distintas regiones culturales de organizaciones de músicos independientes en la distribución de partes de los beneficios otorgados por el Instituto. Esta medida era altamente esperada por el ámbito musical, ya que fue un reclamo realizado durante muchos años al que se sumaron voces reconocidas. Soy Willy Quiroga, integrante y fundador de Vox Day. Hola, soy Ale Sergi de Miranda. Hola amigos, soy el Mono de Capanga. Yo, León Gieco. Hola, soy Adrián de Babasónicos. Soy Luis Alberto Spinetta y quiero que sepan que apruebo incondicionalmente la Ley de la Música. Frente a semejante construcción colectiva, resulta obvio que la ley vino a reparar distorsiones históricas. En combinación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de la Música crea circuitos de producción y actuación en todo el país, pero también contempla cuestiones presentes desde hace tiempo en agenda. Una de ellas tiene que ver con la difusión. todo el que tiene algo de curiosidad y se pasea por sitios como Bandcamp, SoundCloud o los de infinidad de sellos independientes, sabe que hay una enorme cantidad de buena música que nunca llega a gran público. La obligación de programar un 30% de canciones argentinas, contemplando la producción independiente, es una llamada de atención a los musicalizadores que rara vez miran más allá de la lista oficial de los grandes sellos. Muchos debieron salir a explorar un mundo desconocido, pero que les dio grandes satisfacciones, a ellos y sobre todo al público, que descubrió muchas propuestas valiosas. Se hizo justicia artística y se hizo justicia al sacarles a los monopolios de la música una porción de aire radial y televisivo. Otra de las cuestiones tratadas durante el proceso de la ley fue lo planteado por uno de los miembros del debate. Que los músicos nacionales puedan tocar de teloneros de artistas internacionales, con resguardo de sus derechos laborales e intelectuales. Miguel Cantilo, músico ícono de los años 70, explicó. Las razones son múltiples, pero fundamentalmente porque necesitamos mejorar el estado de la actividad musical en el panorama social argentino. La actividad musical está muy rezagada en relación a otras actividades, está muy abandonada, muy falta de legislación, muy a la deriva, y eso se nota mucho en las nuevas bandas, la cantidad de gente que está entrando ahora al mundo de la música y que se encuentra con que tiene que pagar para tocar, pagar para grabar, pagar para ser difundido. Entonces es absurdo, ¿no? Absolutamente ridículo que tenga que lidiar contra las y los intereses empresariales que quieren acotar cada vez más sus posibilidades económicas para beneficio de ellos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. En su título, la ley de la música lleva la expresión parte 1 porque se comprendió que primero se deben mejorar las condiciones generales en las que se desarrolla la actividad musical en la Argentina, para en un futuro realizarse la parte 2. Que tiene como fin trabajar junto a las entidades sindicales en un proyecto que mejore las condiciones laborales de los músicos. Es decir, que el proyecto aún se encuentra abierto y sujeto a modificaciones, y por lo tanto, se busca seguir mejorando la calidad de difusión y sobre todo de producción de los artistas independientes. ¿De qué me hablas? Un programa de rock. You gotta know, I'm feeling loved, made it gold, I never loved another one, another you, it's gotta be. Love, I said it, you gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. Para terminar con esta décima edición de cara a las elecciones presidenciales, vamos a hablar de la agenda cultural, lo que podés hacer este fin de semana en La Plata a pesar de la veda. Claro, tenemos viernes y hasta ahí nomás. Hoy a las 20, o sea, ya, te vas corriendo. ¿Qué tenemos? Lucho Guedes presenta Soy una tarada en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes. Diagonal 78, entre 7 y 8, ya, termina el programa y te vas a la... En mi casa, me voy a corriendo. A las 20 horas, sí. Te dejo y lo escuchas. Me dejas de pasada. Por si no lo conocen, él es un músico y compositor argentino que canta historias creadas por él mismo, obviamente, que podrían ser cuentos, dramas, comedias o poesías. Está muy bueno, parece un buen plan. Sí, la verdad, aparte me siento bastante identificada con el título Soy una tarada, así que quizá lo vaya a ver. Además, viste que nunca arranca exactamente puntual, entonces tenés tiempo. Obvio que no, hay un changui ahí para llevar. Before it's begun. Bueno, el sábado, mañana. El sábado tenemos un poquito de tiempo antes de que nos pongan la veda y nadie pueda tomar ni salir de su casa con el toque de queda. ¿Qué empieza a las 9 de la noche la veda? Y creo que sí, mira, a las 9 generalmente empieza a las 9. Sí, a las 9 creo que la 10. Venta de alcohol es antes, pero a partir de las 9 ya. Sí, no, creo que es, a las 9 se termina la venta de alcohol y a las 10 arranca la veda, que no podés estar en ningún lado. Bueno, el sábado 21, la cuarta gala lírica en el auditorio del Colegio de Abogados, en 13 entre 48 y 49, es a las 8 horas y la entrada es libre y gratuita. Bueno, y para terminar, el sábado a las 21 horas toca Se va el camello en Club Mayo, en 4 entre 37 y 38. I'll leave anything bare that keeps me soul. A physical kiss is nothing without it. Nosotras nos despedimos hasta el viernes que viene a las 7 de la tarde, como siempre, con este tema de Se va el camello, ya que lo acabamos de nombrar. Así que hasta la próxima. Chao. Adiós. Quiebra otro día en la razón. Siempre firme, pero igual. Lleva la fiebre y el calor. Tu bandera y tu lugar. De tanta fiesta y rock and roll. Te olvidas de los demás y en este fuego atronador ni una lluvia va a aliviar. Bancando el ritmo del tambor, de la rumba y el lugar en este mambo de control. Son mi musa y mi mitad, me hace volver a lo que soy. Otro gil en este mar de fanfarrones y ocasión. Tanto tango va a matar. Vamos a ver si esta vuelta volvés a nacer con la luz del alba. Pasan el tiempo buscando en la noche después un consuelo en el alma. Sobran los giles y el cagón, es el tango por bailar, ese que arranca tu motor. Te incentiva un poco más, te aleja más del corazón. Tanto frío, oscuridad, pero el dolor que nos unió esta noche va a brillar. Vamos a ver si esta vuelta volvés a nacer con las luces del alba. Pasan el tiempo buscando en la noche después un consuelo en el alma. Vamos a ver si esta vuelta volvés a nacer con la luz del alba. Pasan el tiempo buscando en la noche después un consuelo en el alma.